todavía. Hay mis amigos, como les digo y les digo, a ver, Antonio, no pida Ana María, porque Ana María es la que le tengo cariño. A ver, Antonio, no pida Ana María, porque Ana María es la que le tengo cariño. Si yo todavía te quiero, Ana María, por tu vida, Sabelito, no seas ingrata si yo todavía te quiero. Ana María, del hombre que da nocillo, y la mujer es la que pierde su criterio. Ana María, del hombre que da nocillo, y la mujer es la que pierde su criterio. Solicito, yo la recuerdo y la recuerdo todavía. Ana Marí, por tu nombre solicito. Es lo más lejos que tenía. Mujer ingrata que olvidara a Sabelito. Lo más lejos que tenía. Mujer ingrata que olvidara a Sabelito.